Bueno, un hecho que conmocionó hace casi más de 2 meses, ¿no? Lo que significó un secuestro de un joven en Gálvez, sigue dando, digamos, sigue apareciendo nuevas personas ligadas a este hecho que fue muy preocupante para la comunidad de Gálvez. Como siempre tenemos la colaboración de María de los Ángeles del Bianco. Hola, Negui, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Acá también está nublado y está bien, bien húmedo, bien frío. Bien frío, sí, así es. Bueno, Ney, el principio de semana nos conocíamos que hay una persona procesada con respecto al tema del secuestro del joven de Gálvez, que digamos terminó con la detención de 2 personas y hay una tercera ahora. Sí, así es. Esta persona nos ya se había conocido que lo habían detenido a principios de junio, pero no estaba el procesamiento donde lo detienen porque había indicios que estaban, que había estado cerca del lugar y que tenía relación por ser pariente con los hermanos, que son los indicados autores del secuestro. Ahora esta persona, que es un hombre de 40 años, es un agente administrativo del ejército, lo No detenieron. pertenece a la fuerza de ejército, es personal, digamos, particular, sería, no sé, ¿cuál es el Claro, término? es un civil, Sí. no pertenece al ejército, solamente hace trabajos administrativos. Pero Perfecto. cuando pasan los procesamientos, cuando lo detuvieron, solamente se conoció que habían identificado. El 1 de junio se hicieron varios operativos. Uno fue el allanamiento en la casa de este hombre, que es en el barrio del ejército, ahí en Fray Luis Beltrán. Él trabaja en el batallón 603 de San Lorenzo. Y bueno, lo fueron a buscar ahí donde está el barrio militar. En Fray Luis Beltrán lo detuvieron. Y otro operativo fue un allanamiento de una casa de Andino, que es donde la justicia identificó como que era la casa que había estado retenida la víctima. Estuvo por, recordemos que la víctima fue captada en los primeros minutos del viernes 14 de abril y estuvo retenida por casi 12 horas en esa casa en Andino. Hasta que lo liberaron sin cobrar el rescate, en un momento habían pedido 200 mil dólares, después lo bajaron a 5 millones de pesos, fue liberada sin haber cobrado el rescate. Bueno, Esa persona detenida últimamente sería la persona dueña de esa casa en Andino. así es. Lo que la justicia ahora en el procesamiento, lo que podemos conocer más detalladamente, el procesamiento está publicado en la página oficial del Ministerio Público Fiscal, que sería la Fiscalía Federal. El fiscal federal de Santa Fe, Gustavo Onel, es el que es el. Yo siempre le digo Gustavo, pero el primer nombre es Jorge, pero no le gusta, entonces me trabo cuando. Gustavo Onel es el que está llevando adelante la investigación. Y lo que descubrió es que del seguimiento de los teléfonos celulares, recordemos que a los hermanos que viven en Gálvez, que fueron detenidos y se les secuestró el vehículo, como que el que fue que usaron para captar a la víctima, estos hermanos les secuestraron los teléfonos. Y a su vez estaba el teléfono de la víctima que la justicia federal hizo el seguimiento casi en vivo de dónde estaba ese teléfono. Los dos teléfonos del hermano, el teléfono de la víctima, dan en ese momento particular, ese 14 de abril, las antenas dan que estaban todos juntos. ¿Qué pasa? También empezaron a investigar todos los números de teléfono que tenían contacto con esos dos números de teléfono de los hermanos. Uno de ellos fue este agente civil del ejército, que no solamente corroboraron que estuvo con uno de los hermanos, con el teléfono de uno de los hermanos por la mañana de ese 14 de abril, sino también que estuvo y por cámara de seguridad identificaron un Renault Sandero en el que él se moviliza, pero está a nombre de su esposa, que sería la hermana de estos hermanos, No, sería el sería la hermana cuñado. los hermanos que hicieron el secuestro. Concretamente, Claro. esta persona es cuñado de los dos Es hermanos de cuñado. Gálvez. Claro. Entonces lo que hacen es las cámaras de seguridad que hay por la zona también toman a este Sandero que estuvo más o menos 2 horas dando vueltas por la casa de Andino, cuando o en el horario que se presume que la víctima estaba siendo retenida en este lugar. En el procesamiento se conoció otras cosas, porque ampliaron la acusación a los hermanos. A los hermanos y a este hombre les achacaron otro delito, que es el robo agravado por ser en poblado y en banda. Eso, esa calificación es cuando son más de dos personas. ¿Qué pasa? Lo que no encuentran es la mochila que tenía la víctima con su celular y algo de dinero que tenía adentro, las pertenencias de la víctima. La víctima tenía una mochila. Cuando la secuestran, esa mochila nunca se encontró. Entonces, ¿qué pasa? El fiscal que dice, bueno, esta persona, aparte de cometer el secuestro con una víctima que tiene una discapacidad y que también tiene una enfermedad crónica, se le suma el robo agravado en poblado y en banda. Las lesiones leves, y así que quedó también en prisión preventiva. Sí, la última vez que hablamos con vos, la última vez vos dijiste lesiones leves. ¿Este chico fue golpeado? ¿Se comprobó que fue golpeado? Sí, tiene la carátula de lesiones leves. Mirá vos. Así que las lesiones leves, como dije la otra vez, lo que tiene es que no necesita una internación. O sea, son golpes, son generalmente lesiones que que no te inhabilitan. Sí. Si las lesiones hubieran requerido internación y esa internación pasa los 30 días o te deja inhabilitado o te deja con una discapacidad, ya se transforman en lesiones graves y después, si es mucho más grave, en tentativa de homicidio. En este caso son lesiones leves los que tienen la carátula. Los tres por igual los acusó el fiscal. Después van a tener, en el juicio oral, cuando se dé el juicio oral, el fiscal va a tener que probar que esta persona fue coautor y no un, por ejemplo, partícipe de primario o secundario en cuanto a que habilitó solamente la casa. El mayor indicio donde los pone como coautor es que él estuvo rondando la casa mientras la víctima, en el periodo en que la víctima había sido retenida. Digamos, el hecho de ser partícipe, digamos, pero no estar en el secuestro, a futuro se habla de una pena menor, ¿no es cierto? Fundamentalmente, digamos, eso se verá en su momento, pero uno, por lo que escucha, porque va aprendiendo a través de los distintos casos que se dan a nivel nacional, digamos, una participación en lo que hace una apoyatura, fundamentalmente, prestarle la casa, digamos, estar con ellos, realmente es preocupante, ¿no? Sí, es preocupante, también se conoció, ahí la fiscalía empezó a dar un poco más de detalle de la situación, también se conoció que esta persona estuvo en Gálvez días antes, también se conoció, bueno, el juez Reinaldo Rodríguez, que es de Santa Fe, le trabó un embargo por $1,000,000, y considero que esta persona tiene que estar en prisión preventiva porque aún resta encontrar la mochila, el celular de la víctima, las otras pertenencias que tenía como dinero, y también restan hacer pericias telefónicas. Entonces lo que dice el juez es que por un lado insta a la fiscalía a que presente o a que termine de presentar todas las pruebas. Otras pericias de teléfono que se ve que están haciendo, que aún todavía no la entregaron. Y por otro lado, el tema de que como eso no lo encontraron y también faltan a lo mejor algunas otras medidas para determinar responsabilidad, quiere que esté libre para que no pueda impedir esas medidas, esa investigación. Claro. María, estamos hablando con María Ángeles del Bianco, de Calvense, ella, periodista de Rosario y Ciudadano, ¿no? Que siempre colabora con nosotros. María de los Ángeles, ¿y concretamente se sabe dónde están detenidos ellos? Yo lo último que tenía cuando fue la detención de los dos hermanos, el procesamiento de los dos hermanos, habían quedado en la sede de la Policía Federal de Santa Fe. Ah, sí. Ahí hay como una... Es una celda, no es un... Sí, 9 de julio y Buenos Aires. No, esa es la de Rosario. No, Santa Fe. Santa Fe también está. No, 4 de enero, 4 de enero y... No, de julio o 4 de enero, no puedo pensar, cerca de la UON está ahí, digamos, en Santa Fe, y Monseñor Zaspe se llama, era Buenos Aires, Monseñor Zaspe. Ahí, cerca de la Casa de Gobierno, dos cuadras de la Casa de Gobierno. Ahí está la sede de la Policía, digamos, lo que significa la Policía Federal, concretamente ahí, ¿no? Claro, bueno, porque acá también las celdas que tiene la Policía Federal están en 9 de julio, entre 1 de mayo, 9 de julio y 1 de mayo me parece que es acá. Que son celdas que son individuales y también a lo mejor lo que hace la fiscalía es que todavía los están reteniendo para algún tipo de pericia o alguna cuestión, porque lo más probable es que cuando pasan estas cosas o va Ezeiza o va Marcos Paz, van a Marcos Paz los detenidos por causas federales. En Coronda hay muchos. En Coronda hay muchos. Sí, pero ya está totalmente superpoblado, sí. Así que la provincia está instando a la justicia federal que no aloje presos por causas federales. Sí, a lo mejor los que tienen asociación ilícitas u otras causas provinciales, pero los que no tienen generalmente los mandan para... Se está, digamos, se está anunciando que poco tiempo se inaugura ahí en la altura de yendo entre Colón y la Rechea, están haciendo una cárcel federal también. Así que veremos qué pasa. Sí, veremos. Sí. Bueno, estamos con esa información. Tenemos otras cosas para preguntarte, Neisa. Vamos aprovechando, ¿viste? Realmente un hecho muy desgraciado para una familia, para dos chiquitos, para la señora que cuidaba, la chica que cuidaba. Tengo un audio ahí, lo ponemos al aire, que ocurrió en Rosario con un allanamiento. Sí. ¿Lo tenemos, Eduardo? Bueno, lo que estamos escuchando, la imagen es una cosa y escuchar otra cosa. Son dos chiquitos que son dos hermanitos que están cuidados por la niñera en una casa de familia que tiene la posibilidad de tener cámaras, vos lo habrás visto, ¿no? Sí. E irrumpen la policía en un allanamiento ahí en Rosario, concretamente, y entran por error. No, nada que ver la casa donde tienen que entrar, entraron a otra casa, ¿no? Sí, tenían la altura confundida. Sí. Era el 2200, pero era 4 metros a la casa del lado. Estaba la vereda par, estaba todo, pero esto porque se viralizó el video justamente porque la familia tenía cámara, pero la verdad que pasa seguido. Nosotros tenemos muchos reclamos y el problema con los que se encuentran las familias que son allanadas por error es que hay como un gris, entonces en la ley... Entonces es como que tenés que empezar a hacer todo un proceso para que alguien te reconozca algo, porque los allanamientos, en los allanamientos a los efectivos de la fuerza, ya puede ser federal, provincial, les ordenan incautar cierta cantidad de elementos. Pueden ser celulares, pueden ser también muchas veces aparatos de electrónica o CPU. Entonces lo que generalmente pasa es que te rompen todo, hasta el colchón. Te abren el colchón para ver si vos no lo tenés guardado ahí, o en armas de fuego también. Y estas personas recuperan el valor que lo rompieron, no lo recuperan más, no lo recuperan directamente, nadie va a ir a socorrer esto. Y la verdad es que es como una causa la provincia por la justicia y por... Pero generalmente entra en un gris en donde se van pasando la responsabilidad unos con otros porque la policía dice, bueno, pero a mí me mandaron a esa dirección y a mí me mandaron a buscar esto. Yo fui a buscar esto o a detener a tal persona. Esto pasó en marzo y recién ahora se empezó a viralizar el video porque la familia empezó a darse cuenta que no iba a tener ninguna... Es como que queda ahí en una especie de que seguís reclamando de un lado o del otro y nadie se hace cargo, la justicia no se hace cargo, la provincia no se hace cargo. Entonces es como que sí, la verdad es que tardan cualquier cantidad. Si siguen la instancia judicial, pueden llegar a recuperar algo o a ser reconocidas, pero es muy largo el proceso. Es como cuando las personas se caen en la calle, que muchas veces sale cada tanto una demanda que fue una demanda que cobraron millones porque una vecina se cayó y a lo mejor se quebró la pierna, que se la hizo al municipio. Pero lo que no se tiene en cuenta es que a lo mejor esa persona estuvo años, más de 2 años seguro, reclamando la justicia para que se lo reconocieran. Claro. Sí, último tema. Hay un partido de fútbol, despedida de Maxi Rodríguez, la, pues, 600 efectivos de policía para cubrir el... ¿Van a alcanzar? Pues está Messi de por medio ahí. ¿Va a alcanzar la policía? No sé. La verdad es que no. Porque eso significa que menos policía en los barrios, concretamente. Menos policía en la inseguridad que tiene Rosario, ¿no? Claro, sí, no la verdad, no sé qué puede pasar ahí. Porque es como que por un lado me parece que como son ídolos populares, a lo mejor esté un poco más contenida la cosa, pero por el otro lado también convocan a gran cantidad de personas y no sé, no podría hacer una evaluación. Me llamó la atención la cantidad, pero tampoco soy experta en seguridad como para decirte, si del sentido común parece muy poco. Claro. Bueno, María del Ángel, agradecerte por ahora y fundamentalmente decirte que para nosotros es muy importante una periodista de Rosario que esté charlando con nosotros en esta radio comunitaria. Bueno, muchas gracias a ustedes. A mí me encanta que me saben, que me tengan en cuenta. Muy bien. Lo mejor para vos y volvemos a invitarte, cuando andés por Gabi, pasar por la radio. Dale, cuando vaya me doy una vuelta y charlamos así en persona. Muy bien. Ahí estuvo Mariano Ángel del Bianco, Gabriel Sella, periodista del diario Ciudadano de... Bueno, que aparte hace radio también, me contaba, en Rosario. Estuvo charlando con la comunitaria SOEM.